Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es uno de los más grandes y felices malentendidos de la música. El disco se llama The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, pero no trata sobre la luna. Y sin embargo, millones de personas volaron, vuelan y volarán por el espacio con él. Cuando Pink Floyd empezó a darle forma a las canciones, apenas habían pasado 3 años desde el alunizaje. Era 1972. A Roger Waters le daba vueltas a la idea de un disco que hablara del estado general de locura que acosaba a la sociedad. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, Pink Floyd en su 8º disco, El Lado Oscuro de la Luna, de 1973. Oh.

Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Pink Floyd en su octavo disco, El Lado Oscuro de la Luna, de 1973. Y ahora, una intervención disruptiva. ¿Dónde están todas las alegrías del ayer? ¿Dónde está ahora la felicidad y la risa que compartimos? Idos, como nuestros sueños de la infancia, aspiraciones y creencias. El tiempo es un ladrón que destruye nuestros jardines, destripando pimpollos, volteando árboles, aplastando flores, chupando savia y secando semillas. En la luz de candela de medianoche de la experiencia, todo color se desvanece. Los verdes dedos se engrisan. Se está volviendo más frío. El viento y la lluvia dejan heridas. Mirando hacia atrás, solo veo los amigos que he perdido. Fuegos que queman sin llama a través de las cenizas. Mis manos están sucias, mi mente entumecida. Calculo el costo de mi ego. Necesito seguir, tengo que tener mi jardín, tengo que dejarte fuera de él. No puedo implorar tu perdón ahora. Ahora veo que el jardín que he hecho crecer es igual a aquellos de afuera. Los cercos, erigidos para proteger, simplemente dividen. Hay ruinas por todas partes. El tiempo ha arrasado los pastos. ¿Hay alguien que aún crea que su jardín puede durar? En el tiempo que se nos ha concedido, ¿puede algún hombre cultivar avaramente el suyo? ¿Existe algún placer en un crecimiento solitario? Vengan y vean mi jardín si lo desean. Quisiera que alguien lo viese antes de que cada raíz muera. En efecto, ahora es el momento de abrir cada vida a los demás. Tiremos abajo los muros, si ya no es demasiado tarde. Hay tanta congoja en el mundo. Hay tanto vacío y desesperanza y vergüenza. En algún lugar del camino hemos tomado un sendero equivocado. ¿Cómo podemos construir la buena senda de nuevo? A través de la pena, a través del dolor, nuestras flores necesitan de la lluvia de nuestros semejantes. Jardines Abandonados, de Peter Hamill.